Sangre fucsia. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. Bienvenidas. Hoy le dedicamos el programa a las pioneras del punk de nuestra escena, entre otras muchas cosas, porque este punk fucsia viene, como es la norma en sangre fucsia, repleto de sorpresas, apuntes críticos, mucha hair story y música, muy buena música. Charlie ha escogido una playlist de Vértigo en la línea de nuestra entrevista a Marichu Alonso de Utercine, que ha enfocado gran parte de sus energías en la recuperación de nombres como Pilar Bueno, Gema Cotallo o Ángela Saura, esta última batería de OX Pow y Meteoritos, que nos ha dejado unas palabras. También, adelanto, Gema Cotallo, Cruella de Vil, también nos ha regalado un temazo recuperado en exclusiva. En esta línea, Pasolina nos trae dos documentales muy recientes, uno dedicado a la pionera del punk rock vasco Lou Langua y otro firmado por la directora peruana Carmen Rojas, más centrado este en la escena actual, titulado Brujas. Diane Spotting nos ha preparado un especial artistas punk y Gaels nos trae su lectura de la autobiografía de Viv Albertín, líder de The Slits. Ropa, música, chicos, como siempre, tenemos a Loli a los controles y al habla Reino Hueco. Bienvenidas a Punk Fucsia. Comenzamos. Acabamos de escuchar a las Vulpes Inquisición. Bueno, Loles, Lupe, Begoña y Mamen, esta canción es la cara B del single de Me gusta ser una zorra, las Vulpes Inquisición. Tenemos al otro lado a, bueno, a Marichu Alonso, a la que vamos a agradecer desde luego desde aquí ya su sabiduría y entusiasmo, además de su compromiso en la preparación de este punk fucsia. ¿Qué tal estás, Marichu? Hola, pues contentísima de estar en vuestras redes y de que hayáis elegido una temática pues tan interesante y necesaria para este programa. Bueno, ella es la cara visible de Utercine, un colectivo que se configuró allá en el 2013 como un fanzine de visibilización de las mujeres en el movimiento punk. Desde entonces, Utercine ha organizado jornadas, charlas, talleres, entrevistas, en fin, colaboraciones y diversos eventos, siempre con el objetivo de visibilizar a las señoras del punk, pero no solo, porque también en ocasiones ha ampliado el espectro al rock, metal o al stoner. Actualmente se ha convertido en un proyecto de investigación y reescritura en clave historiográfica feminista, si no estoy yo muy equivocada. Y con esta vocación, has puesto en marcha un Berkami que ya ha doblado lo que se pedía y quedan 11 días para cerrar, amigas, que se enfoca en las pioneras. Así que cuéntanos un poquito, ¿por qué las pioneras de nuestra escena y por qué este Berkami? Bueno, pues la verdad es que en pleno 2019 seguimos teniendo que recordar que las mujeres y las identidades no normativas fuimos y somos parte del punk desde sus inicios. Entonces este proyecto surge pues con una vocación educativa y divulgativa para que conozcamos y no seamos unas ignorantes de las que fueron pioneras de nuestra escena y nos allanaron el camino a las que vinimos después. Este primer volumen está compuesto por 15 mujeres con diferentes roles instrumentistas de diferentes zonas geográficas y con diferentes visiones sobre lo que fue el punk para ellas. Entonces es una invitación para descubrir nuestras raíces y germinar en su compañía. Y es bueno, es interesante, además has trazado, por así decirlo, un camino casi pedagógico, ¿no? Porque nos decía la compañera Diane Spotín, además, que con la iniciativa del coloreado también ve talleres muy interesantes al respecto, ¿qué hacer con ello? Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que el punk para mí siempre ha sido una herramienta de creación y de expresión. Y la verdad es que colorear a las pioneras, pues te hace identificarte con ellas, ¿no? Y ver las cosas de otra manera. Va a ir acompañado también de biografías, entonces yo creo que es una manera pues bastante innovadora de poder crecer. Y háblanos un poquito del proceso, la idea un poco de la pionera. ¿Qué entendemos por pioneras, sobre todo en nuestra escena? Es decir, ¿cómo las recuperamos desde el presente, ¿no? Es un tema también, porque claro, este ejercicio historiográfico al que te dedicas. Es decir, ¿cómo hacemos esta cuestión también de memoria y de punk, ¿no? Porque a fin de cuentas el punk también estaba, el espíritu punk tenía bastante de presentista, ¿no? Del momento y de bueno, y como bien reza el documental de Radio Televisión Española, lo que hicimos fue secreto y ahora estamos haciendo, bueno, que deje de ser secreto, ¿no? Bueno, a ver, siempre se observa la música como un escenario, digamos, solamente de codificación, de partituras, pero la música también es un escenario de codificación social, cultural e ideológico, ¿no? Entonces, en la musicología, que es la disciplina pues que estudia todo esto de forma académica y científica, el feminismo ha aparecido como un enfoque bastante tardío, ¿no? Y bueno, Lucy Greene ya a finales de los 90 hablaba de un patriarcado musical y a mí siempre me gusta hablar también de un cis heteropatriarcado punk, ¿no? Uh-huh. Porque digamos que el punk, por muy anarquista y antisistema que haya querido ser, pues ha reproducido las estructuras de poder imperantes en la sociedad, ¿no? Y bueno, digamos que este proyecto lo que trata es de visibilizar pues que a pesar de ello ha habido mujeres que han sido pioneras y que han estado ahí en un momento en el que para nosotras era muy difícil estar. Estamos hablando de finales de los años 70, principios de los 80, 90, y si todavía hoy sigue siendo difícil que en los festivales veamos a mujeres en los escenarios, pues imaginémonos en aquella época y en una escena y un género musical o movimiento social que era tan impactante, ¿no? Y tan difícil de asumir a nivel individual. Háblanos también un poquito de un poco de todo el tema de la estrategia de visibilización. Es decir, enfocas, como has comentado antes, en cantantes y en compositoras, pero también en instrumentalistas. Sin ir más lejos, tendremos en el programa a la batería de OXPOW y Meteoritos, Ángela Saura, gracias a ti, además. Así que sí. Coméntanos un poco esto también, porque es interesante. Bueno, yo creo que, por ejemplo, cuando yo era pequeña y me hice punky, las únicas mujeres que llegaban a mí eran aquellas que tenían roles vocalistas, ¿no? Que eran cantantes, porque digamos que eran las únicas que estaban visibles, pero las instrumentistas, aquellas que eran pues baterías como Ángela, guitarristas, bajistas o teclistas, pues se quedaban todavía más escondidas, ¿no? Más invisibilizadas, más de forma secundaria. Entonces quería que hubiese un equilibrio para que, bueno, sobre todo niños y niñas que puedan colorear este libro, pues tengan una idea y rompan con ese estereotipo de que si hay una mujer en un escenario solamente puede cantar, ¿no? Uh-huh. Y que las mujeres hemos estado ahí siempre y haciendo de todo. Bueno, y también está el tema precisamente de los propios grupos, ¿no? No es lo mismo un grupo solo de chicas que ser la chica del grupo o que haya, bueno, ya sabemos, ¿no? Ese tipo de repartos de protagonismos, poderes y demás, ¿no? Un poco en esta idea, vamos ahora a poner un tema musical, Unidos de Ana Curra, que, bueno, aunque Ana Curra es más conocida por su participación en Pegamoides, en Parálisis Permanente o en Seres Vacíos, Charlie ha rescatado esta canción de su primer LP A Solas, Volviendo a las Andadas, de 1987. Marichu Alonso, Utercine, coméntanos, ¿tienes alguna favorita? Uf, pues que mira, lo siento, todas, esto ya sé que es muy difícil. Cada una de ellas. Y la verdad es que me da bastante pena no haber podido, bueno, espero hacer muchos más volúmenes, uh-huh, y hacerles justicia a todas ellas, pero cada una de ellas tiene algo que las hace únicas. Y bueno, dentro de este ámbito estábamos hablando precisamente de el reparto de protagonismos, incluso también en la propia historia, ¿no?, del punk de nuestra escena, pues las hay más visibles, como la propia Ana Curra, Coral Alonso de Aerolíneas Federales o las Vulpes, ¿no?, que bueno, que vienen con polémica histórica, la de 1983 en el programa de Carlos Tena, Caja de Ritmos, pero también hay todo un elenco de señoras del punk apenas conocidas, como tú desde luego bien sabes, ¿no? Sí, desde luego. Otro de los criterios que me planteé para sacar esta selección de 15 mujeres fue que además hubiese, digamos, un equilibrio entre mujeres, como bien dices, que conocemos, que han llegado hasta nosotras, que podemos decir que son famosas, otras que fuesen menos conocidas o que fuesen de bandas conocidas pero cuyo papel se hubiese invisibilizado, uh-huh, y otras que estuviesen totalmente ausentes de nuestra historia. Y bueno, un ejemplo de estas mujeres es Gema Cotallo de Cruella de Vil. Uh-huh. Que bueno, luego nos hablarás, ahora justo para el cierre te vamos a pedir que nos la presentes, por así decirlo, porque bueno, tenemos esa exclusiva, esa sorpresa que nos has proporcionado, que estamos desde luego súper agradecidas. Y en el crowdfunding, sí, además, en el libro para colorear también encontramos pues a Tere González de Desechables, Pilar Bueno de Cuarto Rage, Marilia Roni, Cicatriz en la Matriz, Ruiz, Plum de la Seta Pasote, María García Verdú, de Morticia y los Decrépitos, Alma Gómez de Cocadictos, Silvia Escario de Último Resorte, Yoli de Liposo más Patujeto, y una de las pioneras del punk rock vasco de los 80, Lourdes Olangua Vesga, de OK Corral, de quien nos hablará, por cierto, nuestra compañera Doña Pasolina, a propósito de un muy reciente documental que hemos tenido la suerte de poder ver. Y bueno, y coméntanos un poco, porque claro, todo este escenario es importantísimo, y muy plural. Entonces, un poco también cómo lo planteas tú en este sentido también de las propias pedagogías, ¿no? Tal y estabas comentando los temas de equilibrios también, de quién ha aparecido y a quién se ha rescatado, pero también un poco el tema de precisamente de las temáticas, ¿no? Ahí también creo que habría también una línea, ¿no?, a explorar. ¿De las temáticas te refieres a las abordadas de las letras? Uh-huh. Sí, o... claro, bueno, como tú prefieras. Yo me refería también, desde luego, a las temáticas abordadas en las letras, en ese sentido. Además de todo lo que tiene que ver precisamente con romper con también ciertos estereotipos. Claro, esto tiene más que ver con quién compone que con quién actúa, ¿no? Bueno, quién actúa en otros ámbitos, no en el front page. Uh-huh. Entonces... Sí, digamos que también existe bastante diversidad entre todas ellas respecto a, como he dicho antes, a formas de entender el punk y materializarlo, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, a Tere González, que viene de una onda más oscura, ¿no?, con letras pues como son las de Desechables, que tratan sobre pues el lado más oscuro de la vida, ¿no? Luego tenemos pues a otras mujeres... más desenfadadas, ¿no?, como puede ser Elena Oramas, de Chute de Esperma, con letras muy muy irónicas, ¿no?, otra forma de entender el movimiento. Uh-huh. Y luego tenemos también a mujeres, la verdad es que muy cañeras, como Mamen Rodrigo, por ejemplo, con una perspectiva muy muy feminista desde los orígenes, y la verdad es que es de agradecer estar escuchando pues eso, bandas de los 80 y mujeres que tenían tan claro que no querían, pues por ejemplo, me estoy acordando ahora de una letra de Último Resorte de Silvia, que dice que no quiere fregar los platos en una familia feliz, ¿no? Para uh-huh. poner un ejemplo. Okay. Y vamos a ir cerrando esta entrevista, si te parece, con esa vindicación que tú nos habías comentado que querías hacer precisamente de Gema Cotallo, Cruella de Vil, y este regalo que es Asesinato Legal, que escucharemos ahora en el cierre de la entrevista. Vale, perfecto. Pues si queréis os cuento un poquitín uh-huh. cómo llegué a encontrarla, porque bueno, hace bastantes años estuve en una exposición de retratos del Rocola, del fotógrafo Miguel Trillo, y me encontré con una fotografía muy, muy potente e inquietante de dos mujeres que estaba datada en 1981. Y, bueno, en el pie de foto simplemente decía hermanas Gema y Marta, ¿no? Entonces, bueno, me puse en contacto con Miguel y me dijo que después de tomar esa fotografía, pues que nunca volvió a saber de ellas, que ni siquiera supo en ese momento que eran hermanas, pero que se enteró posteriormente. Y me dijo que podía conseguir algo de información a través de Luis Calvo de Elephant Records, porque le habían dicho que era su primo, ¿no? Uh-huh. Luego, además, esta fotografía, digamos que ha tenido bastante impacto, pues a través del proyecto Lo que hicimos fue secreto, y también porque fue portada de un LP de la contraola Synthwave and Post-Punk from Spain. Y yo la verdad es que estaba muy, muy, muy inquieta de saber quiénes eran ellas. Es una fotografía en blanco y negro que podéis buscar en internet para que os recreéis. Okay. Y bueno, finalmente conseguí dar con Gema a través de su primo y bueno, me estuvo contando acerca de la banda mixta Cruella de Vil. Le insistí muchísimo en que buscase todo el material que fuese posible en el trastero, y si bien no hay ninguna grabación, no llegaron a grabar en la época, pero sí que encontró alguna, pues eso, alguna grabación casera de local de ensayo, ¿no? Se presentaron a un concurso de Radio Nacional en el que quedaron penúltimos, los últimos fueron de Ribo Arias. Okay. Muy y punk. Bueno, la banda estaba compuesta por Gema, que componía todas las bases melódicas con el teclado y hacía los coros, tenía el mítico sintetizador polifónico de Korg de la época. Silvia cantaba, Nanette a la caja de ritmos y César estaba al bajo y Paco a la guitarra. Y bueno, yo creo que es muy importante también rescatar a todas estas mujeres, porque hay muchas de ellas que se quedaron en los locales de ensayo o que dieron algún concierto y que no forman parte de la historia más visible de este país, que podríamos resumir con pues Ana Curra, Las Vulpes o Aerolíneas Federales, como bien has dicho antes. Uh-huh. Pues Marichu Alonso, ahí está ese crowdfunding Mujeres Punks, las pioneras de nuestra escena, que todavía tiene 11 días de vida para toda aquella que quiera hacerse con él. Muchísimas gracias por estar en Sangre Fucsia, por habernos traído a tantas y todas las que están, desde luego, también por llegar en esos futuros volúmenes. Y bueno, aquí cerramos con esta vindicación de Gema Cotallo, Cruella de Vil y Asesinato Legal. Muchísimas gracias, Marichu. Muchísimas gracias a vosotras y que viva la punk. Viva. El nacimiento y desarrollo del movimiento punk del Estado español eclosionó a la par que se procuraba construir una realidad política, económica y social nueva. No es de extrañar por ello que dicha expresión artística estuviese intrínsecamente relacionada con ese simulacro democrático que comenzaba a dar sus primeros pasos desafortunados, con la absoluta certeza de que el camino no había sido previamente asfaltado. Entender cualquier movimiento cultural como algo ajeno a la sociedad de la que emerge es errar, al menos en su contextualización. Sería, por tanto, un completo error creer que el movimiento punk español no fue descendiente de ese momento que se estaba viviendo allá en la década de los 80 del siglo pasado. Una época de muchísimas protestas en las calles, con una participación activa de la población más joven, azotada además por unas cifras de paro asfixiantes, y también la irrupción de la droga en los barrios más obreros de las ciudades. De la misma manera, el hecho de contar con un buen número de bandas femeninas dentro del panorama punk de en esa época, sabemos hoy que trasciende lo anecdótico y que, de la misma forma, vino motivado por toda esa erupción de movimientos sociales, reivindicativos y de protesta que vieron la luz durante la transición, tomando forma las primeras expresiones feministas en donde las mujeres fueron sujetos activos y organizados como demandantes de sus derechos y necesidades. Por citar algunos ejemplos, Ortopedia Ocular, Médanos de Singapur, Aventuras de Kirlian, Belladonna, Las Vulpes y, como no, la gran Lou Olangua, una de las primeras voces femeninas del rock vasco, protagonista del documental del mismo nombre al que hoy le queremos dedicar unos minutos. Realizado este por Usua Garín, Andrea Lopetegui e Isoit Barrio, con él las directoras pretenden situar el lugar que ocupó la mujer en la escena punk y rock de los años 80 para incidir aún más en esa idea del punk como expresión de rabia creativa acorde con la situación política del momento. El documental da testimonio de todo ello gracias a las entrevistas realizadas al entorno cercano del artista, así como demás protagonistas de la época que estuvieron allí para vivirlo, aunque, como muy acertadamente dice Íñigo Muguruza, si te acuerdas bien de lo que pasó en los 80, es que realmente no los viviste. De personalidad única y con una fuerza expresiva que hacía que todas las miradas se centrasen en ella al subir al escenario, Lou formó parte de grupos tan conocidos como Humedecidos, OK Corral y Las Lagartas. Y sus letras tampoco es que fueran demasiado reivindicativas desde un punto de vista político, pero sí que tenían muchas referencias al panorama cultural general de la época, sobre todo en lo referente al cine. OK Corral tenía además una particularidad que les hizo resaltar todavía más, y es que sus letras eran en euskera, un idioma bastante desconocido por entonces y sobre todo tras tantos años de represión lingüística. Como pequeña, además, anécdota radiofónica, dos de las directoras de la cinta, Usua y Andrea, cuentan que esa conexión especial con Lou les vino al saber que el emisor de la radio donde hacían sus prácticas mientras estudiaban audiovisuales, en Arai Ratia, lo tenían gracias a la banda de música OK Corral, que en su día recaudaron fondos por medio de un concierto para poder comprarlo. Lou sobrepasó todo lo que se esperaba de una mujer sobre un escenario en aquella época. Consciente de encabezar toda una lucha feminista micrófono en mano, su legado y el de tantas otras, tras varias décadas, sin duda dio sus frutos, y hoy son otras las compañeras que, respondiendo a una realidad diferente pero igual de exigente hacia nosotras, toman el relevo de aquellas que rompieron el molde. Y de esta realidad, tendiendo un puente temporal entre Euskadi y Madrid, da buena prueba de ello también el documental Brujas, de la directora peruana Carmen Rojas Gamarra, que se pudo ver en el Festival Les Gay Cine MAP. El documento da voz a las principales agrupaciones punk de la capital lideradas por mujeres. Cámara en mano, la directora se cuela en los espacios ocupados por las protagonistas y, a través de entrevistas en el backstage, en la calle, dejando registro de las actuaciones en directo o por medio de las confesiones más íntimas de algunas de ellas, radiografía esa militancia feminista que también, claro que sí, se construye desde los escenarios. Algunas haciendo bandera de ello y otras huidizas ante cualquier etiqueta, van respondiendo a preguntas tales como ¿qué es para ti el feminismo? ¿Cómo es ser mujer en un ambiente predominantemente masculino? ¿O qué es más correcto si hablar de banda de mujeres o banda de punk? De esta manera, Violeta Bill, Perra Vieja, Las Odio, Torica, Genderless, Hexa, Wanda y la Mujer Pantera o Meconio dibujan el mapa musical del panorama underground madrileño y nos muestran, una vez más, que hay múltiples maneras de entender y practicar el feminismo. Sin dejar a un lado la necesaria autocrítica, algunas de ellas son conscientes de que, muchas veces, el estar en su burbuja de chicas de clase media blancas en ambientes seguros, donde todas se conocen, no las hace ver la discriminación que hay fuera en el resto de escenarios, por no hablar de la escasa presencia de grupos de mujeres racializadas en nuestros propios espacios. Sin duda, a través de todas ellas nos acercamos a las líneas más generales del debate del punk en la actualidad y de esa escena del Riot Girl en particular. En una apuesta en común de lo que es un claro rechazo a lo patriarcal, pero apostando por una autogestión y la construcción de espacios seguros para nosotras, para las personas queer, trans y boyeras, en donde el hombre blanco, cis, heterosexual, no sea quien ocupe las primeras filas en los conciertos. Y quizá este sí que soy un ejercicio consciente por llevar a cabo toda una revolución feminista en las salas de conciertos, una premisa más propia del movimiento actual que aquel que se gestó en los 80. El visionado de ambos documentales nos permite trazar esta línea divisoria entre ambas épocas y las realidades que registran, así como alguna otra. Por subrayar otra diferencia, no como algo negativo, sino más bien como algo que dota de entidad propia a cada corriente, el documental Lou se detiene previamente en un aspecto bastante significativo del movimiento de esos años, que quizá con el paso del tiempo se ha ido desdibujando o se ha vuelto menos sintomático. La estética que tanto caracterizó a las artistas como un elemento más de la performatividad propia de cualquier actuación punk, con estilos mucho más marcados, disidentes, que no tuvieran nada que ver con lo que se veía en la calle. Sin duda, mucho más influenciadas políticamente, el rechazo a todo lo establecido como forma de protesta se dejaba ver también en las prendas que vestían, los peinados que lucían orgullosas y el maquillaje con el que completaban todo ese look punky. Como una forma más de mostrar que se hacía lo que les daba la gana. De hecho, toda esa interpretación que cualquier actuación musical requería hizo que en el caso de Lou y sus compañeros de banda realizaran varios cortometrajes homenajeando al cine mudo para practicar y perder la vergüenza de cara al público. Diferentes estéticas, diferentes reivindicaciones, otras formas de entender las militancias y, sobre todo, dos épocas muy alejadas entre sí, no son suficientes para quitarle protagonismo a lo que sin duda todas ellas siguen teniendo en común: la actitud ante nuestras vidas, la certeza de que podemos hacer todo lo que nos da la gana y cuando nos dé la gana. Después de este tema de Lou Olangua, o de Oke Corralde, llamado Moto Cerraco Mutila, hablamos con otra pionera de nuestra escena, Ángela Saura, batería de OX Pow y ahora Meteoritos. Le vamos a preguntar, eso sí, en diferido, ¿qué es para ella el punk? Bueno, pues el punk, la verdad es que no sé muy bien cómo lo definiría. No sé ahora, en el momento en el que yo, digamos, estaba incluida en un movimiento punk en el que no había nada, aquí en España, pues éramos un grupo de personas que lo que hacíamos era expresar, expresar con una música y con una estética determinada, con una forma de vestir determinada, etcétera, pues nuestras ganas de cambiar el mundo, ¿no? Al final creo que en definitiva es eso, o sea, que somos, da igual, después de los años te das cuenta que da igual la forma en la que la vestimenta que lleves, los pelos como los lleves y tal, ¿no? Pero al final sí somos, creo yo, personas rebeldes, luchadoras, personas inconformistas y que bueno, somos espíritus libres, digamos, ¿no? Le preguntamos también a Ángela Saura, batería de OX Pow, cómo vivió la eclosión, bueno, lo que nosotros desde nuestro presente vemos como eclosión en los 80 del punk y su impacto, su visibilización, invisibilización en los medios entonces y ahora. Bueno, yo en los años 80 en ningún momento sentí que el movimiento punk fuera algo importante, ni mucho menos. Éramos poquísimos y éramos algo completamente marginal. O sea, éramos muy diferentes a lo que se suponía que teníamos que ser y la sociedad no nos aceptaba en absoluto. La sensación o lo que yo percibía era que éramos poquísimos, que no nos entendía nadie, que no le caíamos bien a nadie y que todo el mundo nos miraba mal. Nos paraba la policía continuamente, nos llevaban a comisaría, en fin, éramos unos marginados totales. El tema de que debimos ser importantes es un tema del que me entero ahora, ¿sabes? Después que lo miras desde fuera y te das cuenta de lo que fue, pero en ese momento nosotros no nos sentíamos así en absoluto. Y luego, bueno, pues lo del tema de los medios de comunicación, estamos hablando de una época en la que no existía internet, no existía nada, y en España no había nada de nada. Es decir, empezaron a surgir pues radios donde ponían música española y empezaron a surgir muy poco a poco sitios donde podías tocar, pero vamos, que aquello era muy, todo muy precario y muy básico, ¿no? Sí, es verdad que la situación pues a lo mejor evolucionó con relativa rapidez, ¿sabes? A lo mejor en 5, 6, 7 años pasamos de existir un local donde tocar a que hubiera locales distribuidos por toda España, ¿no? Supongo que fue una evolución también normal de, pues yo qué sé, pues el propio país que salía de, pues hacía nada que había habido una dictadura, que bla, bla, bla, todo este tema, ¿no? Y evidentemente teníamos que ponernos al día con respecto a Europa muy rápidamente, no lo sé, quizá, supongo que evidentemente todo esto influyó, ¿no? Pero ya digo que, bueno, nosotros no lo sentimos como si fuéramos unos revolucionarios que habíamos hecho algo histórico, ¿no? Ni mucho menos. Y ahora, bueno, vamos a poner un tema de OX Pow, escogido por Charlie, más concretamente, Esperando en la calle. Y después, ¿por qué OX Pow? We'll be right back. Yang, la Saura batería de OX Pow, le preguntamos ¿por qué OX Pow? Yo estaba aprendiendo a tocar la batería y vino Pedro, mi hermano, con su amigo Paul, que ellos tocaban la guitarra y me invitaron a formar parte del grupo. Habían empezado a componer y querían darle forma a eso. También se incorporó Andrés, que era amigo del instituto de Pedro, y pues nada, formamos la banda y empezamos a ensayar las composiciones que hacían Pedro y Paul. Y bueno, pues el nombre sale de Pow, es un sonido que aparece en muchos cómics, y pues eso, lo vimos en un cómic y nos gustó, y dándole forma a eso y buscando cómo completarlo porque era muy corto, etcétera, pues al final surgió OX Pow. Así fue todo. También le pedimos a Ángela que nos cuente un poco sobre su relación con la música, la batería, su instrumento. Bueno, tocar la batería me entusiasma, me divierte, disfruto muchísimo, me carga, me descarga, me hace sentirme bien, mal, de todo. Me encanta tocar la batería. Se te mete el ritmo en el cuerpo y eso te hace, o al menos a mí me hace disfrutar como una loca. Me encanta. La música es algo fundamental. Me resulta bastante difícil pensar en una vida sin música, la verdad. Es tan importante casi tan importante como comer o respirar, no sé. Yo utilizo la música a diario, siempre, para muchas cosas. Si sabes bien, si te conoces, si sabes cuál es la música que te va en cada momento, es la mejor medicina que existe. Te puede liberar de un momento malo, te puede dar energía, te puede hacer relajarte, te puede hacerte descansar, te puede poner optimista, y es muy fácil, no necesitas prácticamente nada y ni a nadie, eres tú con la música. Y como es lógico, preguntarle por el presente, porque ahora mismo tiene un grupo propio, Meteoritos, bueno, un grupo propio, batería además, bueno, ahora nos lo cuenta. Bueno, después de estar un montón de años fuera del mundillo, vuelvo al mundo de la música también con mi hermano Pedro. Tenemos una banda que se llama Meteoritos y, bueno, pues surgió casi como los OX Pow. Vino Pedro con su amigo Oscar y me invitaron a participar, me pareció genial. Luego vino David al bajo, somos cuatro. Y nada, hemos grabado un CD, ensayamos muchísimo, damos un montón de conciertos, estamos súper activos, estamos en las redes sociales, también en el Spotify, en fin, que empleamos un montón de tiempo, nos lo pasamos estupendo y disfrutamos un montón. Así que si os apetece saber lo que hacemos ahora, escuchar a Meteoritos, veniros a vernos a un concierto, bajaros el disco del Spotify, en fin, os invito a que escuchéis los temas que hacemos ahora. Bueno, y muchas gracias por invitarme a participar en la entrevista. Chao. Muchísimas gracias a ti, Ángela Saura, batería de OX Pow y Meteoritos. Ahora, vamos a escuchar enseguida Desechables, No me consigues divertir. Marichu Tercine nos contaba precisamente de Tere González, que tenían esta oscuridad. Vamos a ella. No me consigues divertir. Yeah. Y al teléfono tenemos a Diane. Hola, Diane, ¿qué tal? Muy bien. Que hacía más, si no me falla la memoria, hacía bastantes programas que no te teníamos por teléfono, ¿no? No. Era ya... Nos lo mandaba empaquetado, sí. Se nos hacía ya así extraño. Diane, nos vas a hablar de una cosa también que es muy característica del punk, toda esa creación de portadas de discos, de fanzines, de collages, de carteles, de ropa, ¿no? Eso, y todo impregnado con ese do it yourself, hazlo tú misma, que es tan... tan sintomático también del movimiento punk. Y para ello has elegido a una serie de artistas destacadas, de las que nos vas a contar un poquito más, ¿no?, sobre cada una de ellas. Sí, la verdad es que, bueno, pues cuesta un poco encontrar algunas pioneras y cuesta un poco también encontrar actuales que nos hayan vendido mucho al sistema, pero bueno, vamos a intentar hacerlo. El primer apunte es un nombre en realidad bastante evidente, pero que no es muy conocido. Es un artista que se llama Linder Sterling, que es artista de collage y de fotomontaje, que empezó a desarrollar su carrera paralelamente a la escena punk de Manchester de los 70. Seguro, segurísimo, que os habéis topado con alguna de sus obras o habéis incluso aludido a su particular imaginario cuando os habéis puesto a participar en el típico taller de fanzines. Sterling se apropia de cuerpos de mujeres de revistas pornográficas y de la publicidad para posteriormente descontextualizarlos y añadirles objetos asociados a la vida doméstica del ama de casa. Nos decía la propia Sterling en una entrevista de 2011 que estaba haciendo una combinación de declaraciones feministas mirando hacia cosas como la pornografía, que estaban muy escondidas. Mucha gente pensaba que mis trabajos habían sido hechos por un hombre. Parecía que pensaba que solo un hombre trabajaría con este tipo de imágenes y realmente se sorprendieron al descubrir que habían sido creadas por una mujer. Vamos, que el ejercicio de reapropiación ya desde los 70... Vamos, que no hemos inventado nada nuevo, esto se ha estado dando desde el principio. Claro, claro. Uno de sus collages más conocidos es que es el que aparece en la portada del single Orgasm Addict de The Buzzcocks, que se lanza en 1977 y se muestra un cuerpo de afeitado de mujer, muy, pues eso, estética de los 70, que por cabeza tiene una plancha y en los pezones unas sonrisas un poco maquiavélicas. Así que estética totalmente fanzinera. Total. Y esta artista se vio influenciada por otra de la siguiente que nos vas a hablar ahora, ¿no? Sí, esta artista, Linder Sterling, sigue en activo, viva y coleando. De hecho, el año pasado cerró una retrospectiva de su obra, que la verdad es que no, ella no se ha dormido en los laureles y sigue creando y con bastante modernidad. Y en esta retrospectiva ella mostraba obras que estaban inspiradas en también otra artista, en este caso sueca, que se llama Moki Cherry. Moki Cherry, podríamos decir que es una de nuestras artistas de arte punk, puesto que inició su carrera en la escena underground de Estocolmo. Es un artista sobre todo de textil. Creó junto al famoso trompetista Don Cherry una comuna artística en Tagarp, en Skane, rehabilitando una antigua escuela. Y de esta manera, su música, su arte y su performance se imbricaban en el día a día de la casa, eliminando la frontera del arte y la vida. El lema de esta escuela comuna era el escenario como hogar y el hogar como escenario. Así que de esta manera giró junto a su compañero de vida y sus dos criaturas, que por si acaso no os habéis enterado, claro, he dicho Moki Cherry, pues sí, es la madre de Nene Cherry y de Eagle Eye Cherry. Oh. La musa de los 90, Nene Cherry, pues bueno, aquí tenemos a su madre que se dedicaba a girar durante un montón de meses, pues como con sus textiles enrollados y hacían unas actuaciones un poco psicodélicas con estos textiles, bueno. los instrumentos, un poco de trances colectivos que luego además volvían otra vez como estilo collage a estos textiles que ella creaba. Vamos, toda una familia de artistas, está claro. Y, está claro, sí. Y aterrizamos también en el Estado español, ¿no? tenemos en Cataluña, otra artista también muy interesante, ¿no, Diana? En Cataluña, nada más y nada menos que Eulàlia Grau, que es una artista catalana de la que ya hemos hablado en Sangre Fucsia, y que cuyos collages aparecieron nada más y nada menos que en el fanzine anarquista inglés Black Flag. La estética de Eulàlia pues está basada mucho en el cartelismo, ¿no? En las fotocopias que se saturan mucho de negro y bebe mucho de los periódicos para después remezclarlos, escrachearlos, repetirlos, evidenciando pues muchas veces el engaño al que somete el lobby de los medios de comunicación como fuente de información. Y la verdad es que, claro, a ella esto de los medios de comunicación le pilla de lleno porque, obviamente, como nos comentaban muchas de estas pioneras y hemos ido desgranando en el programa, claro, estamos hablando de punk, pero también estamos hablando del momento de la transición y eso contamina muchísimo la obra de Eulàlia. Hola, Diane. Aquí Reino Hueco. Háblanos un poco precisamente del tema de las pioneras, esta idea de que no son mujeres en una vitrina, que me parece también bastante interesante. Sí, son son pioneras que no solamente se han quedado, como por así decirlo, en influencia, que hay que aludir como a los libros de historia o rescatarlas, sino que son artistas que siguen muy activas, ¿no? Tampoco que no tienen desconexión con el presente, y por eso vamos a cerrar este apunte artístico con, os voy a decir, una artista parisina y luego con otra artista herencia punk de aquí, de panorama local. Genial. La artista parisina es Claire Fontaine, que a primera vista pues podríamos decir que es una artista, pero no, porque como buenos artistas punks que se precien, aquí hay un poco más de chicha detrás. En realidad es una pareja de artistas que nos cuentan que Claire Fontaine no es una persona, que tampoco es un personaje de ficción, sino que es el nombre de un espacio compartido de colaboración artística donde todo el mundo es un asistente y no hay jefes. Bajo este nombre pues crean esta pareja de artistas, James Thornhill y Fulvia Carnevale, desde 2004, y que además responden a los emails y todos los requerimientos como si evidentemente Claire Fontaine existiera y ellos nada más que trabajaran como de ayudantes para ella. Y claro, aquí habrá todo. Que aquí estará todo el tema de la tipografía y todo el rollo fancinero y demás. Sí, ¿no? Efectivamente. Además, tienen unas creaciones bastante explosivas. Y bueno, pues tienen, por ejemplo, una que es un mapa de Gran Bretaña hecha con cerillas que se clavan en la pared y ellos le prenden fuego y es Gran Bretaña en fuego. Yo creo que es una obra anterior a este jaleo del Brexit y yo creo que estaría bien recuperarla. Y bueno, y Raisa también tiene, digamos, Raisa Maudit tiene bastante de este espíritu explosivo, ¿no? Sí, Raisa Maudit, yo os recomiendo que la sigáis desde ya en Twitter porque, bueno, pues hace mucha autobiografía desde ahí, pero es muy divertida muchas veces de leer. Y bueno, pues ella, por ejemplo, tiene algunas obras muy punk en ese sentido, yo considero que son bastante herencia punk. Una de ellas, por ejemplo, FARC, Global Warfare, que es de 2012 y que se mostró en esta muestra colectiva que fue itinerando por el Estado español, que se llamó Punk, sus rastros en el arte contemporáneo. Y bueno, pues en esta obra de vídeo, esta artista, Raisa Maudit, aparece entrevistada en un futuro imaginario, relatando pues el éxito de su trayectoria, pero proyectando una imagen un poco de juguete roto, cubierta de semen la cara y semen el escote y con el sujetador y una diadema un poco así Miss Universo. Sí, sí, muy destroyer. Y el último vídeo que os lo recomiendo ver, sobre todo si sois carne de millennial, noventas, etcétera, que es Back to Academy, donde recrea el videoclip de Britney Spears, Baby One More Time, en un escenario más realista, que son los pasillos de la Facultad de Bellas Artes. Me he enterado a decir que era Facultad de Bellas Artes, no lo tengo muy claro, pero bueno, esas taquillas me suenan a Facultad de Bellas Artes. Y ella aparece un poco gótica, con una carpeta, comiéndose los billetes de 20 euros y su compañero Sonny Gómez se lanza al perreo con un mini de Calimocho, que me parece como el espíritu punk que tendría que haber habido en el Baby One More Time. Desde luego, que ya también ya era bastante loco también. Pues con estas distopías punk de Raisa Maudit, y este paseo tan iba a decir tan heavy, pero no, precisamente tan punk distópico loco, bueno, pues nos despedimos y muchísimas gracias, Deane, por esta selección tan hard y tan interesante. Muchas gracias, hasta luego. Un abrazote. Un abrazote. Esto es Humedecidos, necesito una mano. Ropa, música, chicos, no parece el título más punk del mundo, pero así se llama la autobiografía de Viva Albertine, integrante de la icónica banda británica, pionera del punk feminista, The Slits. Puede que os suena, porque ya la hemos puesto alguna vez en Sangre Fucsia, o quizá por el mítico reportaje de 1977, en el que por primera vez en España se oye y se ve este movimiento en la única tele, la pública, en Informe Semanal. En él entrevistaban a Paloma Romero, más conocida como Palmolive. Desde un reportero en el centro de Londres le preguntaba cuestiones y ella aparecía con el subtítulo de batería del conjunto Las Rajitas. Las 500 páginas de Ropa, Música, Chicos, editado en 2017 por Anagrama, están especialmente bien escritas. Hay una estructura narrativa interesante, ritmo, y sobre todo destaca la honestidad brutal con la que Albertine repasa su vida, desde la infancia hasta el año 2013, cuando está a punto de cumplir los 60. El nacimiento del punk británico, el de verdad, en el que ella ocupó un papel activo y privilegiado en primera línea, ocupa un lugar central de estas memorias. Con Sid Vicious, de los Sex Pistols, mantuvo una relación peculiar y fraterna durante años. Chrissy Hynde, de los Pretenders, era una de sus grandes amigas. Malcolm McLaren y Vivian Westwood, pues sus ídolos. Y Mick Jones, el fundador de los Clash, su primer amor. Así recuerda en las páginas de Ropa, Música, Chicos, la elección de su primera guitarra. Mick y yo vamos a elegir una guitarra. Cuando el dependiente comprende que la guitarra es para mí y de que soy incapaz de tocar ni una sola nota, comienza a impacientarse. Cargo con mi guitarra por las calles del centro de Londres, pensando para mis adentros. Nadie sabe que no sé tocar, pero ahora mismo parezco una guitarrista. Por primera vez en mi vida, me siento yo misma. Don't trip out. carrera de las Slits es tan fulgurante como memorable. Su primer disco, Cat, es una parada originalísima e imprescindible para entender la música de estos años. Typical Girls, que estamos escuchando de fondo, es sin duda el mejor himno feminista de todo el punk, post-punk y todo lo que lleve este apellido. Vivel Bertine se une a esta banda con 23 años para sustituir a la primera guitarrista. Y su relato de esa época es para morirse de envidia, o si no, atentas a lo que escribe en sus memorias. Vamos juntas a todos lados, marchamos calle abajo en columna de cuatro en fondo y la gente se aparta para dejarnos pasar, o nos escupen y nos insultan, y nosotras nos reímos. Juntas somos invencibles. Esta felicidad, este subidón no quita para que las relaciones entre las integrantes del grupo sean complejas, especialmente las que mantiene nuestra protagonista, Vivel Bertine, con Ari App, la peculiarísima líder quinceañera de la banda, pero también con Palmolive, que parece más interesada en la escena, así en abstracto, que en la música de las Slits. Y la sobredosis de Tessa, la cuarta tercera integrante, es la excusa perfecta para poner el punto final a esta historia. No solo de punk vive Albertine. El título del libro proviene de una frase que le decía a su madre. ¡Ropa, ropa, ropa! ¡Música, música, música! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡No piensas en otra cosa! Sí, no hay lugar a engaño, la ropa está muy presente en estas memorias punk. La autora es capaz de recordar el conjunto exacto que llevaba en múltiples momentos de su vida y nos lo muestra en fotos, indicando la procedencia de cada prenda. Pero, en las páginas de estas memorias, a diferencia de las de otros grandes iconos musicales que no se atreven a salirse del guión establecido, hay muchos, muchos otros temas presentes. La relación un tanto peculiar con su cuerpo y sexualidad, su deseo desesperado de maternidad, el cáncer, los estudios tardíos y la búsqueda de empleo, un matrimonio convencional, la conversión de Albertín en una ama de casa deprimida y oprimida, su divorcio y su resurgimiento creativo y personal, el anonimato, la vuelta a la fama, el reencuentro con su banda, su reconversión profesional, la relación con su hija, envejecer. A ver, amigas, ¿hay algo más punk que ser mujer? ¡Autodestrucción! Está preparado nuestro viejo planeta para tanta civilización. ¡Ja! Lluvias de ácido sulfúrico, mares radiactivos, bloques de cemento. Es la autodestrucción, es la autodestrucción, autodestrucción, es la autodestrucción, autodestrucción, es la autodestrucción, autodestrucción, es la autodestrucción, autodestrucción. La que nos tapa le da igual, la que nos tapa le da igual, es la autodestrucción. Bueno, esto es lógicamente autodestrucción de último resorte, nos ha quedado claro. Decía Gaels que lo más punk que se puede ser a día de hoy, desde luego, es mujer. ¿Pero qué más? Pues no hay nada más punk que un corazón agrietado con forma de K. Dinos. Bueno, yo creo que punk es resistencia y punk es rabia. Yo creo que punk es ante todo una actitud ante la vida. Y punk es un bofetón al patriarcado antes de saber que eres feminista. Es que punk es sangre fucsia, ya sabéis, la víscera, el puñetazo, la hemorragia. ¡Autodestrucción! ¡Autodestrucción!